Bienvenidos, este es el día número 86. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia, el amor, la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra, para llevarla a nuestro corazón y para hacerla realidad en nuestra vida. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, capítulo 36. Los jefes de familia del clan de los descendientes de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, uno de los clanes de los descendientes de José, se presentaron delante de Moisés y de los principales jefes de familia de Israel, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que repartiera el país entre los israelitas mediante un sorteo, y Moisés también recibió del Señor la orden de entregar a sus hijas la herencia de nuestro hermano Zelofhad. Ahora bien, si ellas se casan con un miembro de otra tribu de Israel, su parte será sustraída de la herencia de la tribu a la que van a pertenecer. De esa manera, disminuirá la herencia que nos ha tocado en suerte. Y cuando los israelitas celebren el año del jubileo, la herencia de ellas se sumará a la de la otra tribu y será sustraída del patrimonio de nuestra tribu. Entonces Moisés, por orden del Señor, dio estas instrucciones a los israelitas: La tribu de los descendientes de José tiene razón. Esto es lo que el Señor ha ordenado respecto de las hijas de Zelofhad. Ellas pueden casarse con quien les parezca mejor, con tal que lo hagan dentro de un clan perteneciente a la tribu de su padre. La parte hereditaria de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que cada israelita deberá retener la herencia de su tribu paterna. Por lo tanto, toda joven que posea una herencia en alguna tribu de los israelitas se casará dentro de un clan de su tribu paterna, de manera que los israelitas conserven cada uno la herencia de sus padres. Así, ninguna herencia pasará de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los israelitas retendrá su parte. Las hijas de Zelofhad procedieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés: Mahlá, Tirsá, Joglá, Milcá y Noá, hijas de Zelofhad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, y como lo hicieron dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, la herencia de ellas quedó en la tribu del clan de su padre. Estos son los mandamientos y las leyes que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés, en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro de los Números. Salmo número 87. De los hijos de Coré. Salmo. Canto. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella. Y todos cantarán mientras danzan: Todas mis fuentes de vida están en ti. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 21 al 40. Después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí, decía, y luego tendré que ir también a Roma. Envió a Macedonia a dos de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Fue entonces cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino del Señor. Un orfebre, llamado Demetrio, fabricaba reproducciones en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: «Ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada, y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero terminará por quedar despojada de todo su prestigio». Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar: «¡Viva la gran Diana de los Efesios!». Y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro, arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse delante de la asamblea, pero sus discípulos se lo impidieron. Hasta algunos magistrados de la ciudad, que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. Todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Este, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Pero en cuanto advirtieron que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas: «¡Viva la gran Diana de los Efesios!». Por fin, el secretario de la ciudad consiguió calmar a la multitud diciendo: «Efesios, ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida del cielo? Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Esos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio ni han dicho ninguna blasfemia contra nuestra diosa. Y si Demetrio y sus artesanos tienen una queja contra alguien, para eso están los tribunales y los procónsules, ante quienes se pueden presentar las acusaciones. Si ustedes tienen que debatir algún otro asunto, se decidirá en la asamblea legal, porque corremos el riesgo de ser acusados de sediciosos a causa de lo que acaba de suceder, ya que no tenemos ningún motivo para justificar este tumulto». Y con estas palabras disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.